de cuál es la vida, para qué vivimos, el momento de no parar 5 minutos en el día, sino permitirnos que nuestro día sea un día productivo, estando serenos de principio a fin. Obvio que hay cosas que nos sacan, obvio que hay momentos en los que se nos escapa una tanada, un enojo, una situación que nos traba. Todos somos así. Hay momentos de furia, hay momentos de rabia, hay momentos de bronca, pero tiene que ser eso, momentos que son transmitidos, cambiados, con momentos de serenidad, con todo tu día de serenidad. Y cada vez va a ser menos lo que se te escape esos 5 minutos de furia. A veces decimos, salgo a la calle, el tráfico, por ejemplo, es una de las cosas que más te agobia, que más te invade, sobre todo en estos tiempos que hay tantas manifestaciones, y entonces uno va a querer ir para acá y no puede, quiere ir para allá y no puede, y quiero salir, entonces empiezo a enojarme con el mundo y termino mal. La persona que pierde soy yo, el que está al lado mío, el entorno. Entonces, si yo en ese instante modifico mi actitud por un cambio profundo, por un cambio de decir, ángel de la serenidad, ven a mí. Obviamente, si lo hago antes que exploto, mejor. Pero si se me escapó, si se me fue, se me salió la cadena, bueno, lo hago después. Las personas podemos controlar nuestra vida, podemos controlar nuestros ataques de ira, nuestros enojos, nuestras broncas. Podemos controlar, el sábado hablamos mucho sobre este tema en el poder de la palabra y el pensamiento, ¿no? Es un taller que verdaderamente debería haber sido masivo, porque la gente que viene al taller sabe que con el pensamiento, con la palabra, con la actitud, generamos eso, generamos serenidad o generamos caos. Porque podemos decir palabras envueltas en dulzura, podemos decir palabras envueltas en armonía, podemos parecer buenas personas, podemos parecer abuelitas que damos el té y estamos clavando un puñal. Como también podemos decir palabras firmes, fuertes, sólidas, pero tranquilizadoras y llenas de esperanza. Entonces a veces, cómo te movés, cómo pensás, cómo actuás, hacen la calidad de tu día. Si vos estás todo el tiempo atacado por la falta de serenidad, o sea, no tenés paz. ¿Cuánto escucho yo esa frase? No tengo paz. Perdí el control, perdí la armonía, perdí la paz, perdí la serenidad. ¿Cuántas veces lo escucho? Bueno, es tan simple como poner palma con palma, dedos, todos los dedos cerrados en este mudra que se llama Manjali, que es para agradecer, que es para pedir, que es para recibir iluminación, que es para concentrarme y que también es para encontrar la serenidad. Si vos juntás las dos palmas de tu mano y las ponés sobre tu entrecejo, respirás profundo y soltás y decís, ángel de la serenidad, ven a mí. Tan simple como eso. Esa es una invocación completa. Todo lo demás que le quieras agregar tiene más que ver con tu pensamiento, con tu sentimiento, que con la realidad que necesita tu ángel de la serenidad para acudir a vos. Los ángeles no necesitan de mucha comunicación, tiene mucho palabrerío. Eso somos nosotros que necesitamos explicarle a los ángeles cuáles son nuestros problemas, en qué quiero que me armonice, qué quiero que haga. Eso no hace falta, porque ellos nos acompañan permanentemente y saben claramente cuál es su misión y cuál es nuestro problema. Entonces, si vos, en un momento en que estás perdiendo la calma, en un momento en el que estás angustiado, en un momento en que no podés ver, en que te falta serenidad o que sentís, la tenés, pero sentís que querés estar bien sereno, firme, seguro de que no te van a hacer saltar la térmica en cualquier situación, haceme caso, juntá tus dos manos. Si querés ponerlas a la altura de lo que sería el tercer ojo, en el entrecejo, si no, a la altura de tu garganta, y si no, a la altura de tu pecho o de tu plexo solar. Esas, o cualquier otra posición. Vas a notar que en ese instante invocás, ángel de la serenidad, ven a mí, y no hace falta más palabras. Si tenés la cabeza agitada, el pensamiento convulsionado, las sensaciones confusas, bueno, en el entrecejo, ahí, allí donde se juntan las dos cejas, allí donde está el tercer ojo virtual, pero en realidad allí es donde nuestra glándula pineal refleja. Allí, si tus palabras están confusas, nerviosas, agitadas, ángel de la serenidad en tu garganta, en tu chakra de la comunicación. Y si son tus sentimientos, si son tus emociones, en el corazón, en el plexo, entre el pecho y el plexo. Y ahí vas a sentir cómo automáticamente, instantáneamente, milagrosamente, la serenidad llega a vos. Estés pasando por el momento en el que estés pasando. Estés frente a la situación que estés. Y vos me podés decir, si yo tendría que vivir todo el día así, y es cierto. Es verdad, tendríamos que vivir todo el día así. Pero bueno, me conforma ampliamente y me alegra ampliamente con que lo tengas en cuenta, ¿eh? En momentos en los cuales sentís que te estás desbordando, que te están aplastando, que están viniendo sobre vos, que la otra persona que no cambia y que por más que le pedís al arcángel Zadkiel para que detenga su acto sobre vos, vos entraste en el juego del otro. Porque hay una segunda parte, siempre hay una continuación de cada taller, que es esto, ¿no? Que es el saber que el otro me está pudiendo porque yo estoy fisurando mi energía, porque le estoy prestando más, estoy poniendo el poder en sus palabras, en sus pensamientos, en sus actos. Y así nos pasa en lo cotidiano y nos pasa con cosas simples o con cosas complicadas. Nos pasa. Entonces, empecemos a ser protagonistas. Hoy vino el ángel de la serenidad. Hoy vino a traernos paz, armonía, serenidad, calma, iluminación. Yo quiero aprovechar de paso, además de saludar a Patricio, que hoy es su cumpleaños, a recordarles que hoy, 8 de agosto, es el día de la desatadora, de Nuestra Señora que desata los nudos. ¿Se acuerdan? Es realmente una imagen, una presencia de la Virgen tan maravillosa en nuestra vida, que además de darnos serenidad de solo verlas, que para mí tiene una historia maravillosa y la he contado muchísimas veces, que además viene a desatar los nudos que traban nuestra vida. Viene a darnos esa serenidad. Hoy que vino el ángel de la serenidad, puede acompañar perfectamente este día de Nuestra Señora que desata los nudos. Cuando nosotros ponemos en sus manos los nudos, las trabas, las situaciones de nuestra vida que están atadas, que están trabadas, que nos hacen daño, logramos encontrar esa serenidad y esa paz, porque empezamos a saber que ella se ocupa. Ella es la que va a traer la paz y la armonía a nuestra vida. Cada vez que nos conectamos con Nuestra Señora que desata nuestros nudos, los podemos pedir por nosotros, los podemos pedir por nuestra sociedad, por nuestro país, por el mundo entero, por todos los países que están sufriendo y padeciendo, cualquier sea el conflicto que haya. No nos pongamos de un lado o del otro, porque cualquiera de los lados en los que estemos, son lados que sufren, siempre sufren. Y la imagen de la Virgen con los ángeles alcanzándoles todas las cosas que están anudadas, todas las cintas anudadas, y ella con su paciencia y serenidad infinita los va desatando. Cuando uno se siente atado, cuando uno se siente que la vida está trabada, cuando uno siente que la situación nos supera, podemos emprender ese pedido a nuestra Virgen, Nuestra Señora que desata los nudos. Hoy es el día. Hoy es el día. Y cuando de alguna manera, yo les voy a leer lo que escribí en aquel taller que se llamaba Desatar nuestros nudos, que decía, si no cortas tus ataduras durante la vida, ¿qué esperanza de liberación tendrás durante la muerte? Estas eran palabras de Juvenal. Y dice, ser libre de todo mal, aprender a desatar los nudos y sentirnos en paz, fortalecidos por nuestra fe, ayudados por nuestros ángeles y la maravillosa intervención de María, nuestra madre, que desata todos nuestros nudos. La imagen de la desatadora es muy elocuente. Con mirarla nada más, sentimos que ella se ocupa. puede verse a María rodeada de ángeles pequeños, protegidas por la luz del Espíritu Santo, en el símbolo de una paloma sobre su cabeza. Se encuentra de pie, pisando la cabeza de una serpiente. Un ángel a su izquierda le alcanza las cintas anudadas y otro ángel a su derecha recoge las cintas estiradas, sin nudos. Abajo del cuadro puede apreciarse a un hombre caminando a oscuras, guiado por la compañía de un ángel, lo cual nos remite a San Rafael, guiando en su camino a Tobías, en su viaje para cobrar una deuda. Esta imagen también puede interpretarse como la guía celestial por parte de los ángeles auxiliares de Dios en los oscuros caminos de la vida terrenal. La imagen de María, desatadora de nudos, tiene una clara referencia a los problemas humanos que se simbolizan como energías que atacan el normal flujo de comunicación entre Dios y los hombres, representando en cintas que la Virgen desata y destraba con ayuda de los ángeles. La fortaleza de su pie sobre el mal nos muestra que siempre lo aplasta, lo deshace, lo somete, tanto si nos hemos atado nosotros con nuestras actitudes negativas o lo han hecho terceros en cualquiera de sus formas. Ella y los ángeles nos liberan siempre. Nuestros pedidos de liberación son escuchados inmediatamente. Solo nosotros, al darle valor con el miedo, la duda y la falta de fe, somos quienes volvemos a aferrarnos a los nudos que nos tenían amarrados. Hay un proverbio jasídico hermoso, una frase muy linda que dice: desatar al hombre, desenrollar al ángel. Cada nudo que soltamos nos permite avanzar en el camino espiritual, en el camino en el que nuestros ángeles nos guían. Y bueno, el taller sigue, pero yo lo voy a, antes de ir a los mensajes, a leerles para que hagamos juntos en este día de hoy. Aprovecha que aprendiste o que recordaste este mudra. Uní tus manos para agradecer y para pedir, palma con palma, dedo con dedo, bien cerraditos, y decimos: Santa María, desatadora de nudos, Santa María, llena de la presencia de Dios durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y a quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Santa María Nuestra, tú que con tu corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos recibas en tus manos y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, los hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Amén. Antes, cuando yo hacía esta oración por radio, en el año 96, cuando empecé en radio en 97 y 98, cuando tuve mi primer espacio sola en radio, había un solo lugar donde la podías ir a ver, que es allá en Navarro 2460, en la parroquia de San José del Talar. Ahora, gracias a Dios, se hizo más conocida y está en todos lados, en todas las iglesias. En todas las iglesias hay, casi en todas las iglesias hay una María que desata los nudos. Así que si hoy querés ir a pedirle cara a cara que desate tus nudos, hacelo. Y si no, cualquier imagen, cualquier estampita, y si no, cerrá tus ojos e imagínala. A ella, con todo tu nudo, tu lío de nudos en la mano, que los desate. Y el ángel de la serenidad te va a ayudar a encontrar las palabras justas en el momento justo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes para quienes nos han llamado. Nos vamos para Pilar, para Lucy. De Pilar, para vos viene el ángel de la paz. Y aquí estoy. Te aliviano el peso, apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Norma de Olivos, el ángel de la amistad.

Un programa donde puedan encontrar cómo sentir y desatar nuestros nudos. Encontrar que los ángeles nos llevan al camino de la serenidad y no al de la locura, y no al de la oscuridad. Y todo lo que nos lleve a la oscuridad y todo lo que nos lleve a la locura está fuera del camino de Dios. Todo lo que sea agresión, lastimar al otro, todo eso, ese es nuestro momento de oscuridad. Hasta cuando deseamos por alguna razón que nos está perjudicando el mal, estamos en nuestro momento de oscuridad. El ángel de la serenidad te lleva a tu momento de luz. Te lleva a permanecer en ese momento de luz. Y acordate que existe la ley de causa y efecto. Todo lo que ponemos en funcionamiento, desde nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestra vida, vuelve. Así que vuelva luz, que vuelva serenidad, que vuelva armonía, que vuelva paz. Te deseo de todo corazón que te desaten todos los nudos que te tienen atado y que encuentres en el día de hoy y en cada día de tu vida la serenidad necesaria para enfrentar, para afrontar y para disfrutar de la vida. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud.